también tenemos de estas de estos muchachos, tienen un interesante evento, lo que pasa es que no lo consigo en la página, pero tienen unas rivalidades interesantes entre Blue Shadow contra, a ver, Dante, también tenían Blue Shadow contra Dragon Noix, Jack the Ripper se quiere, digamos, caer a golpes literalmente con Nolan Vale. Así que métanse en la página, estos muchachos le están poniendo bastante corazón al asunto y están generando un ruido interesante y positivo. Ah, aquí está, nos invitan, por cierto, el 3 de febrero de 2018 en Maracay, Estado de Aragua, en el gimnasio Luis Beltrán Díaz, al lado del Julio Bracho, donde hacen los entrenamientos, a las 2 de la tarde, entrada gratuita. El espectáculo se llama Chapter 2, o Capítulo 2, edición extrema. Así que están cordialmente invitados para ir para allá en Maracay. Bien, vamos a darle el paso a nuestro compañero Lasoto Venezolano, que nos tiene información interesante correspondiente al Santo, el Enmascarado de Plata. Así que, bueno, como saben, Bruno es bastante fanático del Santo, así que si comparten su afición como él, pues estas notas le serán de interés, además también de interés histórico, porque nos va a hablar un poco sobre las hermanas Vallejo, que estaban relacionadas con el santo creo que estaba casado con una de ellas particularmente. Bien, Bruno, te cedo el paso. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos, feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva emisión del programa del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, queridos amigos y amigas, tenemos un programa realmente excepcional. Quiero hacer hincapié en que deseo hablar de un tema el cual le estuve presentando en mi blog y por supuesto en el grupo de el Azote Venezolano y en mi Facebook, un tema interesante. Nos referiremos a la ex esposa de Santo, el Enmascarado de Plata. Todo esto debido a un programa que pude conseguir y me pareció interesante, y ahora quiero darlo a viva voz para que más gente pues esté al tanto de esto, porque todo lo que tenga que ver con Santo el Enmascarado de Plata pues es un tema relevante, y tengo que reconocer que esto sabíamos algo, pero aquí dieron mucha más información, y es lo siguiente: en un programa por YouTube dicen ex esposa del Santo en la ruina total. Hoy en Shock le contamos sobre la serie de problemas. Entonces siguen y dicen lo siguiente: en Shock te contamos sobre la serie de problemas económicos que actualmente viven las reconocidas productoras, las hermanas Vallejo. Y es que después de haber terminado muy mal la exitosa temporada de la apuesta teatral Aventurera, no han podido colocar otro éxito y actualmente viven serios problemas económicos, incluida la que fuera esposa del Santo. Entonces hay aquí, aparte del video que lo pueden ver en el blog del Azote Venezolano y en mi Facebook y en el grupo del Azote Venezolano en Facebook, pues pueden ver y escuchar el video y tendrán informaciones al respecto. Y dentro de eso pues hay la gente que comenta y quise compartirlo con todos ustedes. Por ejemplo, Héctor Stone, hace 4 meses de la fecha que hicieron el programa, dice: hace muchos años mi familia y yo teníamos un negocio de fruta en el mercado de la Nueva Santa María y nos compraba Mara Valleja, Vallejo, perdón, muy adinerada, pero bastante especial, tanto ella como su familia. Recuerdo que la acompañaba un señor mayor, pero sin ser anciano, muy propio y serio, que era bastante callado, y pues, ni más ni menos que el santo, su esposo. Entonces llega y Leona, hace 4 meses, dice: Héctor Torres Gutiérrez, entonces tú piensas que era el santo ese hombre mayor que la acompañaba. Héctor Stone responde: no lo pienso, lo afirmo, pues han publicado fotos del santo sin máscara y coincide totalmente con el rostro del señor que comento, solo con años de más. Román Farid Saavedra, hace 1 mes, ¿y qué tal estaba la Vallejo?, pregunta. Héctor Stone responde: Román Farid Saavedra, en aquel tiempo, 1982-1983, estaba bastante bien, de unos 30 o 35 años, güerita y de buen cuerpo. Era la más sociable y agradable de las Vallejo. Y responde Román Farid: cool, pues con razón, refiriéndose que con razón el santo se casó con ella. Rafael Santa Cruz, hace 3 meses. Esta señora, cuando murió el santo, tuvo la desvergüenza de tirar cosas de colección a la basura, como cualquier vieja que quiere tirarlo todo. Héctor Stone, hace 1 mes. Si mal no recuerdo, vivían en la calle de Vid, en la Nueva Santa María. Y sí, eran antisociales y se vestían muy mal. Bueno, toda esa información y la que continuaré después de este corte musical va a ser muy interesante. Así que vamos al corte musical y ya regresamos. Escuchamos un extracto de la película El Asesino Invisible, de 1965. Esperamos sea de su completo agrado. Bien, vamos a continuar entonces con el programa y les quiero contar lo siguiente. También salió publicado, por supuesto, en el blog del Azote Venezolano van a ver todo el compendio que se hizo, con fotografías y todo. Y se hizo hubo un comentario, ¿verdad? Fue publicado en, déjeme ver. La señora Mara Vallejo Badaguer, que es la ex esposa de El Santo, tiene su propio Twitter y dice lo siguiente en su entrada: mi padre, un ejemplo, murió cuando yo tenía 16 años. Mi madre, super madre. Mi Abby, me imagino que mi abuela, lo máximo. Mi esposo, El Santo. Mi hijo, Guagua. Todas bendiciones de Dios. Donde, bueno, da la entrada y pueden comprobar que es nada más y nada menos que la esposa del santo. Hay una foto también donde supuestamente dice Roy Campos, el 18 de diciembre de 2014, memorabilia, El Santo y su segunda esposa Mara Vallejo, el día de su boda, 1981. No podemos certificar que esa foto del santo con esa muchacha que aparece ahí fuera Mara, ya que se ve demasiado joven para la época. Parece que ella fue una reina de belleza y el santo lógicamente en ese momento la estaba acompañando. Pero si quieren conocer a Marta Vallejo, hay algunas fotografías de ella en el blog, y así pueden buscar más sobre ella. Me pareció interesante de informarles sobre esto, porque realmente yo desconocía que estuvieran todavía vivas. De verdad, nunca me preocupé debido al tiempo que transcurrió desde que se casó con la señora Mara, pues de verdad pensé que ya había fallecido, pero por lo que puedo comprobar no es así, y me pareció relevante compartir con todos ustedes esta información. Y si quieren ahondar más en el tema, pues háganlo y comuníquense con nosotros, y con gusto las informaciones que encuentren la daremos a informar a través de nuestro programa de El Azote Venezolano. Bien, por el momento es todo. Cedo el paso a mis compañeros para que intervengan también en el mismo, y será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, gracias por tu segmento, Bruno, bastante interesante. Para los que se preguntan, o para dar más información, mejor dicho, sobre el tema, El Asesino Invisible es una película de 1964 o 65, con Ana Berta Lepe, Guillermo Murray, Carlos Agosti y la presentación de El Enmascarado de Oro. No se sabe si es competencia u homenaje al santo. De acuerdo al libro de Quiero Ver Sangre, Historia Ilustrada del Cine de Luchadores, nos comenta, a ver, nos dice un poco la historia de la película. Aquí está. Entre las curiosidades del film se advierte la utilización de temas tropicales de moda, como la pollera colorada, ¿qué más? Y la inclusión de relevantes figuras de los encordados en ese momento, como René Copetes Guajardo, Carlos Lagarde, Dorrell Dixon y Ray Mendoza. Bueno, el resto es que cuenta la película y pues no les voy a contar. Búsquenla por YouTube, que seguramente está, y la disfrutan porque se ve bastante buena. Creo que sale hasta Jorge Rivero por algún lado. Ah, sí, sale Jorge Rivero, pero no lo nombran en el cartel. Debe ser un papel especial. Ah, aquí en el libro mencionan que El Enmascarado de Oro era la idea de hacerle la competencia al santo, pero no funcionó. Imagínense. Bien, otro detalle interesante, antes de darle el pase a nuestro amigo el analista, es la nota del hijo del santo que Bruno ha colocado en su blog. Se llama Cuánta Piratería, y básicamente es el hijo del santo denunciando, como es costumbre, a esos promotores, digamos, sin ética, sin escrúpulos, que ponen luchadores falsos. Supuestamente salió un clon del luchador Octagón, que es bastante amigo del hijo del santo, que se llama Octagón Chino, el señor de los cuatro ángulos. El hijo del santo también comenta brevemente cómo en 1983 salió un falso santo. También comenta brevemente, lo menciona a Axel, el heredero de plata, solo que aquí le cambia el nombre y lo llama el ratero de plata. Así que hay pique en la familia respecto al uso del personaje y la máscara. ¿Qué más tenemos aquí que habla el hijo del santo? Bueno, sí, también habla un poco sobre el Consejo Mundial, que dice aquí, después de robarse y registrar los personajes místicos, la sombra, el sagrado y muchos otros, y del torneo La Leyenda de Plata, que hace mención al santo, también se apropiaron del personaje de El Audaz. Así que interesante este tema. También hace referencia a la gente que se burla de él, porque básicamente el hombre demanda a todo el mundo que saca al santo o al hijo del santo sin su permiso. Entonces nunca faltan los comentarios de, bueno, el hijo del santo otra vez demandando a alguien, pero él mismo lo explica, mira, yo tengo que defender mis intereses, así que nadie lo va a hacer por mí, entonces si no lo hago yo, pues imagínense. Bien, otra cosa que puso Bruno importante para aquellos que creen que Bruno solamente está dedicado en cuerpo y alma al santo, coloca una historia interesante sobre Rafael Barrero, el nazi de Venezuela. Cuando tengan la oportunidad, búsquenla. Es un luchador relativamente desconocido. Nos comenta, bueno, es más que todo fotografías de su época. A ver, aquí hay un cartel donde se enfrentaba el Tigre contra el nazi, el luchador de las mil llaves, el tigre CDL, por lo que veo. Bueno, el papel está un poco gastado por el tiempo. ¿Quién más se enfrentó aquí? El nazi se enfrentó a Jorge Batá y Son Gildón contra el padrino y el nazi. Esto fue en el Nuevo Circo, no dice la fecha. Otra lucha de donde estuvo participando. A ver, aquí el tigre del ring contra el nazi. Esto fue también en el Palacio de los Deportes, en el Nuevo Circo, el domingo primero, no dice de qué mes, a las 9 de la noche. En una lucha de relevos donde la principal era Mr. Moto y Fluy Mano de H, me imagino que debe ser Mano de Hierro, contra el tigre colombiano y Basil Batá. Todo debe ser los años 60 aproximadamente. Así que, bueno, también cuenta su paradero actual, digamos, que se ha dedicado a ser camarógrafo y trabajar en las artes audiovisuales. Hay otro cartel aquí donde sale Bobby Olson contra el nazi. Ah, no, mentira, Bobby Olson y el nazi, perdón, contra el tapatío y John Gildon, que si no me equivoco era el que leímos arriba. No fue el mismo que leímos arriba. Bueno, procedemos entonces a darle el relevo a nuestro compañero, el analista de la red, que sigue con problemas de internet, por eso yo me he encargado de animar este programa. Así que, bueno, adelante analista, vamos a ver qué noticias interesantes de la lucha nos traes. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de la página de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su segmento El Analista en el programa Los Cronistas de la Lucha Libre, saludando cordialmente a mis compañeros Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, Frankie Pérez Colina, el cronista viajero, y a todos nuestros asesores de la lucha libre a nivel mundial, tal como Jacobo Rossi, Luis Martínez, Tigre Colombiano, Calvo Bielsa, Osiris Sosa en la República Dominicana, Guanche Canario en Venezuela y una gran cantidad de amigos. Bien, en mi segmento quiero referirme a una charla que tuve en el día de hoy con un excelente amigo, Rafael. Él es un luchador de la época de oro, luchaba como el nazi. Inevitablemente nunca lo vi luchar, y eso que él luchó en el Palacio de Deportes, luchó también en el Nuevo Circo de Caracas, conversando amigablemente con Rafael, que ahora se dedica a la filmación de videos. Estaba solicitando a ver si yo podía ayudarlo, porque tiene su cámara de video dañada. Me va a mandar exactamente la dirección de donde él, en una oportunidad, arregló esa cámara para yo ir personalmente a ver si continúa funcionando ese local para que Rafael pueda arreglar su instrumento de trabajo. Conversamos sobre muchos amigos mutuos, tales como Joaquín Oliveira, el pirata portugués, William Mujica, el gran Mujica, y otros grandes luchadores como Basil Batá, como Charles Romero, ¿verdad? Son épocas memorables que pasaron en la lucha de la época de oro en Venezuela. Y bueno, como yo siempre digo, yo me recuerdo de muchas cosas, pero no de todas. Entonces hay amigos que también se recuerdan de cosas que otros no se recuerdan, y entre todos podemos nutrirnos y podernos ponernos al día sobre los acontecimientos que ocurrieron hace muchos años, pero que nos gusta recordarlos a nosotros, los que somos versados en la materia, los nuevos talentos de la lucha libre. Sé que no conocen de lo que estamos hablando actualmente en la actualidad, esa lucha libre de la época de oro, porque ellos prácticamente son muy jóvenes y están en esta nueva generación luchística, pero para eso estamos nosotros, los que somos expertos en la materia y los que siempre estamos versados y conversando sobre esto, haciendo programas como los cronistas de la lucha libre, contando con amigos como Chazán el Genio, como Jacobo Rossi, como Luis Martínez, el director colombiano, como el Guanche Canario, que sube una gran cantidad de material luchístico, y como mi amigo Rafael el Nazi, que está subiendo también joyas de fotográfica de esa época. La fotografía que subió de Joaquín Oliveira, el pirata portugués, mi gran amigo Joaquín, que vive aquí en Caracas, en la Candelaria, en verdad estaba bastante joven Joaquín. La primera oportunidad que tenga se lo haré saber, que el Nazi le envía un cordial saludo. Y es que como el tiempo pasa y no somos una computadora para recordarnos y tener en el disco duro todo exactamente tal como ocurrió, entonces a veces tenemos pequeñas lagunas de fallas en la memoria que vamos recordando poco a poco. Por cierto, mi amigo, el profesor Luis Martínez, el tigre colombiano, volante Bill, me hizo una pregunta la cual tardé un poco en responder debido a que tenía desperfecto en mi conexión de internet. A veces me llega al internet, a veces no me llega al internet, a veces ni siquiera tengo el sonido en el teléfono y por eso tardé en contestarle, profe. Como usted me pregunta que cuál fue la fecha en la que él luchó contra el Dragón Chino aquí en Venezuela, yo en verdad estuve meditando y no me recuerdo exactamente la fecha de esa lucha contra el Dragón Chino, pero sí me recuerdo que fue en el año 1964. ¿Por qué? Porque en el año 1964 yo lo conocí a usted como Volante Bill en el Palacio de Deportes, en la Avenida San Martín, en Caracas. En esa misma empresa del Palacio de Deportes de Oscar Ibarra y Jacinto Parra, trabajaba el Dragón Chino. Entonces, supongo que fue en ese recinto donde ustedes se enfrentaron, porque yo no recuerdo haberlo visto luchar a usted, el maestro Bill Martínez, en el Nuevo Circo de Caracas, ni en ningún otro sitio. Solamente lo vi luchar allí en el Palacio de Deportes, por eso deduzco que fue en esa fecha que usted luchó con el Dragón Chino. Es la información que puedo darle, mi querido profesor, y bueno, son cosas que a uno se le olvida, a otro recuerda, y por eso es interesantísimo la lucha libre, porque habemos muchos amigos en las redes de internet que tenemos experiencia, porque hemos transitado muchísimos años en este ambiente deportivo. No así los nuevos talentos, que son muchachos sumamente jóvenes y quizás no están enterados de la historia luchística que existe en la lucha libre. Entonces nosotros, los que estamos en las redes de internet, los que tenemos programas como por ejemplo los cronistas de lucha libre, estamos constantemente informándonos a todo lo que acontece en la lucha libre, de hechos que pasaron hace ya varias décadas y que nosotros lo mantenemos vigente a través de nuestros comentarios. Por cierto, que un amigo también de las redes de internet, al que contestamos recientemente una pregunta, el Víctor José, hubo otro que se agregó allí, el comunicólogo, como que es que se autodomina este amigo, preguntándonos que si Ruf Plata Senior había sido campeón centroamericano del Caribe del peso semicompleto. Yo contesté lo que yo he vivido y la experiencia que yo he tenido. Sin embargo, mi amigo William Abreu está en contraposición conmigo, porque William Abreu asegura que Cruz Plata sí se presentó en el Parque de las Naciones Unidas con un título de Campeonato Centroamericano del Caribe de peso semicompleto, que según lo dicho por Cruz Plata lo ganó allá Veneno, esa gran leyenda de la República Dominicana. Yo manifesté lo siguiente: en la época dorada de la lucha libre aquí en Venezuela, la época de oro, al que conocí como campeón centroamericano del Caribe fue al Dragón Chino. Durante mucho tiempo el Dragón Chino disputó este título con diversos luchadores. Cuando empezó la temporada de los Titanes de Ring en la década de los 80, yo fui uno de los primeros que participó en los primeros programas como fotógrafo. William iba como aficionado, yo iba como fotógrafo a tomar la fotografía de lucha libre, y no me recuerdo jamás haber visto a Cruz Plata con ese título de campeón centroamericano del Caribe. Para satisfacer mi curiosidad, me dirigí a la internet, a Wikipedia, y me metí en la página de la vida de Ya Veneno, y en el récord, en la biografía de Ya Veneno, no aparece en ningún momento que Ya Veneno haya sido campeón centroamericano del Caribe y que perdiera ese título ante Cruz Plata. Aparecen varios campeonatos a nivel mundial que ganó Ya Veneno, a empresas norteamericanas, inclusive el campeonato que le ganó a Ric Flair, que fue una gran batalla y quedó escrito en la época de oro de la lucha libre dominicana. Y también ganó unos campeonatos en pareja, pero no menciona en ninguna parte que haya ganado o que haya poseído el título campeón centroamericano del Caribe dos pesos semicompletos y que lo haya perdido con Cruz Plata. Sí tengo conocimiento de que Cruz Plata estuvo luchando en la República Dominicana o hizo presentaciones allá, porque un amigo que colaboraba conmigo en el programa Cacha Cascán, puedo nombrarlo, no hay ningún inconveniente, Perseo K me manifestó en una nueva oportunidad que había estado Cruz Plata en la República Dominicana y que había conocido a un amigo mutuo que era mascarero. Esa es la información que puedo decirle. Quizás mi compañero William Abreu pueda presentar a través de las redes de internet fotografías donde aparece Cruz Plata, según me dijo él, poseyendo ese campeonato centroamericano del Caribe, lo cual le agradecemos, porque yo digo con mi amigo Bruno Bernasconi, si tenemos un material histórico, debemos compartirlo para nutrirnos de todo ese conocimiento. Sería bueno que Bruno, que William, que ya tiene ese material, lo publique en las redes de internet para nosotros tener la satisfacción de poder también saber que sí fue verdad que Cruz Plata fue campeón centroamericano del Caribe. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación en este programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Los espero el próximo domingo en un programa muy similar en mi segmento El Analista en Los Cronistas de la Lucha Libre. Ha sido un placer trabajar para ustedes, tu amigo El Analista. Bueno, otra clase de historia de la lucha libre venezolana a cargo de nuestro amigo El Analista de la Red. Amigo analista, de verdad, usted debería sentarse con William Abreu, con Vladimir Jabriluk, hablar con Carlos Serpa, que está haciendo el libro del dragón chino, y entre los tres o los cuatro sacar unas memorias o unos recuerdos o algo así para preservar eso en el tiempo, porque francamente son historias que uno no va a conseguir así de fácil. Bien, pasando a lo que me corresponde, que es la WWE, tenemos algunas novedades interesantes. Tenemos un evento mixto, es un evento más planteado para redes sociales, no va a ser un evento de que uno compre un ticket y lo va a ver en una arena, etcétera, que son unas luchas mixtas, es decir, hombres van a ser equipos con mujeres y se van a enfrentar a hombres y mujeres. En las reglas son bastante sencillas, es hombre con hombre, mujer versus mujer. Si la mujer está en el ring y le hace el relevo a su compañero masculino, automáticamente tiene que entrar el compañero masculino de su rival, ¿no? Para evitar un poco lo que son los espectáculos estilo la triple A mexicana de mujer versus hombre, etcétera. Aunque la WWE nos dio un breve esbozo de eso cuando enfrentó a James Ellsworth contra Becky Lynch, pero era más que todo una lucha de exhibición y Becky Lynch barrió el piso con el pobre Ellsworth y al final todas las mujeres le cayeron encima, porque bueno, básicamente el tipo, el personaje que tenía, que había desarrollado hasta ese momento, era el de un patán por debajeando a las mujeres, diciendo que no servían para nada, etcétera, y que la única que servía era su novia Carmela, ojo. Bien, en otros eventos que se vienen, tenemos el Royal Rumble, tenemos la batalla real femenina y la batalla real masculina, lo que nos demuestra que la WWE podrá hacer mucha lucha, espectáculo, pero también sabe dónde está el dinero, como quien dice, olfateó bien que la lucha femenina puede ser tan rentable como la masculina y le está dando la mayor exposición y mayores oportunidades posibles. Ojalá México hiciera lo mismo. Que por cierto, en México se viene una lucha en la Triple A, creo, que es una de las Apache versus Lady Shani, que pinta interesante. Eso lo vi de reojo paseando por el Facebook. En otras noticias, lamentablemente para nosotros que somos fanáticos de ella, Paige, la luchadora de WWE, que fue pareja de Alberto del Río, fue campeona varias veces, al parecer ha sufrido una lesión y la WWE dijo, basta contigo, usted no vuelve a pisar un cuadrilátero mientras esté contratada en esta empresa. Y lo están haciendo para preservar su salud. Paige ya ha tenido lesiones en las cervicales cuando luchaba de forma independiente en Inglaterra. cuando luchaba también en WWE, ocultó una lesión cervical y se automedicó, cosa que la llevó a ser suspendida como por 30 días o 90 días, no recuerdo, que fue esa época tumultuosa en su vida, que estaba de pareja de Alberto del Río. Alberto del Río se estaba yendo de la empresa, entonces comenzó una guerra de dimes y diretes entre la WWE y Alberto y la pobre Paige en el medio, pero al parecer ya ha limpiado un poco el desorden que tenía. Ella y Alberto se separaron en buenos términos, volvió a la empresa, volvió a entrenar, pero lamentablemente en una lucha el pasado lunes contra Sasha Banks, el lunes antepasado, recibió una fuerte patada en la cabeza, y la empresa determinó, mira, si sigues luchando vas a quedar paralítica, porque la lesión en las cervicales es bastante fuerte. De hecho, aparentemente es la misma lesión o es la misma causa por la cual prácticamente obligaron a Edge, el luchador Edge, retirarse prematuramente. O sea, es lamentable, pero al menos la WWE hizo lo correcto, pues. Le dijo, mire, te podemos ubicar en donde usted quiera, puede ser manager, puede ser comentarista, puede ser entrenadora, puede ser lo que usted quiera, pero luchadora a tiempo completo, nanay nanay. Es el mismo caso con Daniel Bryan, que tiene un historial de contusiones cerebrales. La empresa no lo quiere dejar luchar. Daniel Bryan está haciendo todo lo posible para demostrar que él está bien, pero algo que él dice es que, mira, los efectos de las contusiones cerebrales no son inmediatos. Entonces, yo puedo estar bien, pero nadie sabe si dentro de un mes, un año, 10 años, 15 años, me puede pasar algo, pues. Entonces, es una cuestión de que están viendo la mejor manera de que él pudiera luchar sin recibir tantos golpes, o quizás una lucha de exhibición, o tener algún tipo de participación en un cuadrilátero, aunque no sea una lucha, por ejemplo, que se suba y le empuje a alguien, o le meta una patada, o le haga su famoso candado con el que rendía a los rivales, ¿no? Pero digamos que la WWE, por un lado, los fanáticos más acérrimos dicen, oye, pero qué ganas esa gente que no los deja luchar. Pero por otro lado, estamos hablando de una empresa multimillonaria que se cuida las espaldas, y imagínense que por darle la oportunidad a Daniel Bryan o a Paige de tener una lucha de despedida, imaginen que una mala caída y quedan paralíticos o quedan inútiles o qué sé yo, alguna cosa así grave, o les pasa como el perrito Aguayo, un mal golpe y terminan muertos en la mitad del ring. El escándalo, el desastre y obviamente la pérdida humana de un talento son demasiados riesgos. Ya les pasó con Owen Hart por andar inventando, poniéndolo a hacer una acrobacia, una cuestión en el ring. Venía bajando en un rapel, se rompió la cuerda, pegó la nuca en el cuadrilátero y quedó tendido, completamente muerto. Y eso ha sido, aparte de uno de los momentos más tristes de la lucha libre, pues ha sido una lucha perenne con la viuda de Owen Hart para poder usar los derechos de todo, poderle dar una pensión, no pensión, poder sacar historia. O sea, ellos tienen, cuando hacen, o porque Owen Hart tuvo bastantes luchas de alto calibre con medio mundo, entonces cuando hacen los productos, los DVD de la historia de WrestleMania, la historia de Bret Hart, por ejemplo, no pueden meter las luchas que él tuvo con su hermano Owen. Entonces es un problemón, porque la viuda quedó resentida con esa gente y no pueden usar nada de él. De broma lo pueden nombrar, y eso es pidiendo permiso como a 25 abogados de por medio. Así que la WWE pues se cuida las espaldas. Bueno, otro lesionado más antes de despedirme, Samoa Joe. Esta gente definitivamente pues van a tener que cambiar un poco, tomarse un respiro en la empresa. De verdad, tienen ese hábito de luchar 350 noches al año. Pues imagínense, tuvieron que luchar en Navidad y en Año Nuevo. O sea, lucharon el 25 de diciembre. Los luchadores estaban bastante molestos porque querían irse a su casa con su familia, pero al menos la empresa pues les pagó el hotel, les dio una cena, les dio un poco de facilidades, pero igualito, igual el primero de enero, o sea, el primero de enero nadie quiere pararse, está celebrando todavía, pero ellos celebraron hasta las 12, se acostaron como a la cenicienta y pararse temprano a entrenar porque tenían lucha, imagínense. Entonces, bueno, Samoa Joe lesionado, Enzo Amore creo que también se lesionó la semana pasada, una mala caída en el ring, supuestamente, no se sabe si es parte de teatro o si es realidad, pero salió un poco sentido y creo que pudiera tener una luxación, por lo que leí, en el tobillo. Entonces, negocio riesgoso para los que dicen que la WWE en particular, que es puro teatro y puros golpes falsos. Bueno, ahí tienen, Samoa Joe con un pie roto, la otra con un cuello que si le dan un lepe, como le decimos en Venezuela, si le dan el más mínimo golpe, puede quedar parapléjica, el otro se partió el tobillo cayendo del ring, Triple H que yo no sé cómo todavía se monta en un cuadrilátero ese hombre, porque él se rompió los dos cuádrices de las dos piernas, imagínense, ese hombre está caminando yo no sé cómo, entre otras tantas lesiones, pero bueno, gajes del oficio, como popularmente se dice. Ahora sí, bueno, amigas y amigos, me despido, espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Espero, grábenlo, porque estamos hablando de temas históricos. Yo no sabía que existía un luchador llamado el Nazi, por ejemplo. Así que eso es lo bonito de este programa, que tiene un poquito de información para todos los públicos. No me queda más que despedirme. Como ya les dije, nos leemos en mi columna el día de hoy, que sale hoy también en el blog del Azote, donde básicamente doy un resumen de la WWE. Nos escuchamos por este medio la semana que viene y espero que tengan una excelente semana. 15 de enero, Día del Maestro en Venezuela, cae día lunes, así que felicidades a todos los maestros de todas las artes. Y bueno, no me queda más nada que decir. Hasta luego.